Un día, séptima temporada. Estamos acá de nuevo en un día y con motivo del nuevo juicio de lesa humanidad. Este 9 de septiembre empieza el juicio de la causa Diedrich Herrera y queríamos saber más qué hechos están juzgados en esto, en esta causa, ¿no? Para eso vamos a hablar con Sebastián Soulier, que es querellante en el juicio. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes. Un nuevo juicio y ¿qué hecho se juzga acá? ¿Asesinato, tortura, desaparición? ¿Desde qué fecha? Sí, es el juicio número 12 de esta humanidad que se realiza en Córdoba, ¿no? Es un juicio que tiene 43 víctimas, que tiene 20 imputados y alrededor de 47 testigos. Entre las víctimas se encuentran mi padre, mi madre, mi tío, y dentro de los delitos que juzgan también está el secuestro mío. Esto es, de algún modo, siguen los procesos que han realizado los juicios, que arrancamos a ver en 2008 con la anterior causa, que fue la causa de vandalismo, ¿no? Después tuvo, digo, varios juicios más, la nueva causa de la Perla, y en este momento, mañana, arrancando con este nuevo juicio. En circunstancias de pandemia que hacen que tenga características particulares también, ¿no? Claro. ¿Y cómo...? Yo tengo una consulta, no sé si vos por ahí la sabés. Diedrich está viviendo acá en Tras la Sierra, en San Javier, Yacanto, precisamente, con su domiciliaria. Si el juicio esto se llegara a una sentencia favorable, ¿dejaría de tener ese beneficio? ¿Volvería a la cárcel o seguiría así como está? Mira, la verdad es que no sé. Eso no sabría responderlo, depende de lo que dice el tribunal, ¿no? No. Digamos que podría decirse que vuelva a la cárcel, la jueza. Sí, eso depende de la situación que se encuentre y lo que el tribunal decida con respecto a su situación particular. Claro. Eso, la verdad, no puedo. No, excede a lo que yo pueda decir. Claro. ¿Qué tal, Sebastián? Verónica te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Nos decías que, claro, es un contexto particular con el tema de la pandemia. En otras ocasiones hemos entrevistado a gente que también ha pasado por juicio en medio de esta pandemia y nos decía que la gente que está permitido que más gente se acerque para verla de manera virtual, que se han acercado muchos jóvenes y esto como que ha favorecido en ese aspecto, que se ha dado a conocer más, ha despertado más interés. ¿Con este juicio estaría pasando algo similar? ¿Cómo lo está haciendo vos? Mira, vamos a ver qué es lo que sucede. El juicio arranca mañana y hay que ver cuánto seguimiento tienen las audiencias, ¿no? Nosotros, por lo general, lo que suele suceder en los juicios es que hay un acompañamiento físico en sala, ¿no? También. Con este juicio eso no va a ocurrir. No hay ni público ni hay imputados presentes en sala. Y hay testimonios que se pueden tomar de manera virtual, ¿no? ¿Cómo va a responder la ciudadanía a los juicios? Habrá que verlo cuando se desarrollan. Claro. Ha sido un desafío importante para toda la gente que trabaja alrededor de juicios, en lo que es política de memoria y justicia, instalar el juicio a nivel social, ¿no? En ese tiempo donde no se puede salir, donde no puede haber reuniones, donde no... Es como que es más difícil todo tipo de expresión en la calle. Claro, aparte fue un juicio que se han caracterizado justamente de mucho por eso, por ese acompañamiento, por los abrazos, por estar ahí presente, y esto es un nuevo desafío, como bien decís, cómo se va a transitar en este caso ustedes, cómo lo van a transitar sin esa presencia física que es tan importante, ¿no? Sí, eso es así. Yo, en mi caso particular, empecé a militar a mi hijo en el año 94, entonces todo el recorrido con respecto a hacer cada vez más masivos las fechas como el 24 de marzo, la sentencia de la Perla y además lo he vivido muy de cerca. El crecimiento en términos de cómo la sociedad va incorporando memoria, verdad, justicia. Bueno, este juicio a nosotros nos pone en un lugar de encontrarle otras maneras, ¿no? De comunicarlo, de trabajarlo, de mostrarlo. Evidentemente sí es un desafío. Claro. Francisco, me estás diciendo que militás en hijos desde el año 94 y estás hablando de hay una evolución. Por ahí uno que lo ve le toca verlo no como te atraviesa a vos, por ejemplo, en tu caso puntual, y siempre hay un reclamo, hay como un con tanto reclamo de esta democracia y sus falencias y todo lo que nos debe y los pibes que siguen desapareciendo por no ser esa democracia, pero en el tema de los juicios, por ejemplo, que hay una continuidad, vos qué, ¿cómo ves esto que me estás diciendo, por ejemplo, de que la sociedad cada vez lo pudo hacer más visible, pudo haber entendido, porque muchas veces se habló de que, bueno, que era como para un grupo reducido lo que pasaba, y no, fue algo que nos atravesó a todos como sociedad. Sí, eso ha sido un proceso largo de construcción social, ¿no? Donde cada vez más sectores toman estas reivindicaciones. Entonces sí, es un proceso largo. Desde el 94 a esta parte, pasando por en algún momento el juicio por la barrera histórica, que no tenían condena, donde también de mismo modo nosotros nos presentamos varias familias como querellantes, y todo el trabajo que se va haciendo, desde los sitios de memoria, en la relación con las escuelas, con distintas cosas que hacen que hoy lleguemos a tener actividades que son muy masivas, ¿no? El último 24 de marzo en Córdoba marchó, no sé, cerca de 90.000 personas. Si uno piensa en la sentencia de la causa, es más o menos así. Un mar de gente en la calle esperando esa sentencia. Y Sebastián, ¿el canal de YouTube, hay alguna otra forma de seguir el juicio? Mira, no sé, es a través del canal de YouTube que anda circulando. Uh-huh. No lo tengo notado, ¿no? Pero hay un canal de YouTube que es donde se puede ver y salir bastante. Bien, ahí lo vamos a pasar nosotros en la radio para que todos los oyentes que quieran seguir el juicio lo puedan hacer. Claro. Sebastián, ¿ustedes pagan el juicio por tu padre, por tu madre, por tu tío? Así. Por mi padre, por mi madre, por mi tío, que son los tres desaparecidos, por el secuestro de mi abuelo, que fue liberado, y por el secuestro mío también. Yo tenía 5 meses y medio en el momento que me secuestra a mi padre. Uh-huh. ¿Y cómo te encuentras, si se te puede preguntar, este momento que vas a afrontar este juicio? Mira, a mí me da la sensación de que los juicios siempre son preparadores, ¿no? Son reparadores para las familias y son también reparadores para la democracia. Yo creo que los juicios fortalecen democracia, ¿no? Así como hoy nos tenemos la consigna que más juicios, más democracia, yo creo que precisamente es. Aprende, el juicio lo que hace también es reparar a toda la sociedad. En lo personal, me hubiese gustado que esos que los juicios se hubiesen desarrollado antes, ¿no? Sí. En mi caso, mis cuatro abuelos ya están fallecidos. Ellos no pudieron participar de ningún juicio, ¿no? Entonces, así mismo entiendo que los juicios reparan. Claro. Bueno, acá en Traslación también lo atraviesa esta causa, porque también hay víctimas de acá del valle, ¿no? ¿Sebastián, algo que nos quieras agregar para mañana para que la gente participe también lo pueda ver? Nada, solo convocar a todos los oyentes de ustedes a que se sumen, a que participen, a que escuchen, a que fortalezcan estos conceptos de memoria y la red de justicia, ¿no? Para lograr de algún modo tener un país más firme, más sólido, más democrático, más igualitario. Y agradecerles a ustedes por el espacio que brindan, ¿no? Por estar dispuestos también a invitarnos y convocarnos para poder trabajar. Bueno, Sebastián, gracias desde acá, mandarte un gran abrazo, vamos a seguir el juicio, vamos a seguir difundiendo, y bueno, y por ahora serán abrazos virtuales, pero bueno, ya vamos a poder hacerlo físicamente. Bueno, esperemos que sí, que se pueda en algún momento que pase esta pandemia y que esos abrazos sean abrazos presenciales. Sí, que sea así, que Diedris y Herrera tengan que terminar este juicio estando donde tienen que estar, en una cárcel común, ¿no? El cual. Bueno, abrazo, bueno, Sebastián. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El juicio comienza el miércoles 9 de septiembre a las 10 horas. El juicio es de todos, todas, todes. Vos también tenés que estar presente. Transmisión en vivo por canal de YouTube del Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de Córdoba. A la dirección de bit.ly/vivojuicio-diedrich-herrera o al Facebook de Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, y ahí puedes encontrar el enlace. Tenemos que estar todos presentes. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sofocar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió, liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología.